¡Uy! Ahora verás tú qué ejercicio de solo. ¡Solo! Voy a coger un guitarra rítmico para mi grupo. Dice, busca un guitarra bueno. El guitarra bueno ya soy yo. Voy a poner a Yngwie Malmsteen haciendo solo las rítmicas, ¿sabes? Haciendo acordes por debajo de mí. Y me han llamado los Dream Theater. Los Dream Theater me llamaron ayer. Que querían hacer un experimento de disco de flamenco. Pero les he dicho que no, que yo prefería estar aquí en la vaquería con todos vosotros. ¡Venga! ¡Bye! Oye, ¿queréis Calimocho Man? Tendréis que pedirla, ¿eh? Tendréis que pedirla, un poco más de ambientación, coño. Pues bueno, esta habla y ya dejando de dar el coñazo con el repaso a mi vida. ¡Scream for me, Lombi! ¡Scream for me, la vaquería! ¡Buenas noches, Tarragona! Hombre, que ya después de la gira mundial ahí por Asia, Oceanía, Europa del Este, Europa del Oeste, Europa del Este y del Otro, pues ya tenía ganas de tocar en mi ciudad. Mira, mira, mira. Bertrand, si estás por ahí, para ahí te iba esta canción. Bueno, he dado un repaso a mi vida, a niñez, a la adolescencia, tal. Y bueno, esto es la madurez, pero siguiendo siendo un pedazo de cabrón y siguiendo diciendo esto de aún me quedan balas para salirme, desbocarme y trampearle a las canas. La experiencia me ha enseñado a caminar siempre de frente, de jalarme la vida a bocaos, aún tengo ganas. Golpe a golpe, desconfiado, alopecia, incipiente, nunca jamás domesticado, aún me quedan balas. Tal que así empieza una de tantas canciones. Cada mañana frente al espejo me siento un poco más viejo, más cansado pero con más cojones. Hoy queda tan lejos la adolescencia, ya no me paso las tardes mamando cerveza en los parques. Ya no navego los findes en mares de descontrol, añorando viejos tiempos, hoy rompo el silencio. Le saqué el polvo a mi guitarrilla, desate mi inspiración y te canto esta rumbilla con alma de rock and roll. Aún me quedan balas para salirme, desbocarme y trampearle a las canas. La experiencia me ha enseñado a caminar siempre de frente, de calarme la vida a bocaos, aún tengo ganas. Golpe a golpe, desconfiado, a lo bestia, incipiente, nunca jamás domesticado, aún me quedan balas. Os pensáis que se ha acabado, pero sigue. Hombre, si sigue. ¿Cómo estoy yo ahora? Casado y con dos chiquillas, lo más grande para mí, reposado y responsable, eso sí. Antes muerto que callarme ante tanta injusticia, tanto hijo de mala madre que pone precio a la vida. Los niños son niños y eso lo olvidan. Explotan a mujeres, abusan de sus hijas. Bien lleno el cepillo en la puta iglesia. Otro padre nuestro y bien tranquila la conciencia. Roban, mienten, extorsionan y si es necesario matan. Anteponen su culo al de todos los demás. No buscan ser algo sino ser mucho más para acumular bienes, beneficios y mano de obra barata. ¡Malditos hijos de puta malnacidos sin entrañas! ¡Vigilad vuestras nucas! Mi guitarra está cargada y aún me quedan balas para salirme, desbocarme y trampearle a las caras. La experiencia me ha enseñado a caminar siempre de frente, de jalarme la vida a bocaos, aún tengo ganas. Golpe a golpe, desconfiado, a lo bestia, incipiente, nunca jamás domesticado, aún me quedan balas. Thank you. Bueno, voy a dejar de dar el coñazo con mi familia y conmigo mismo. Vamos a tocar unos clasiquitos así chulos, ¿no? Hostia, todavía tengo otro trago de agua aquí.